Daniel Catalano se va entonces el día viernes en unidad de un plan de lucha. Sí, un parazo para los sindicatos que tenemos relación directa con el gobierno de Rodríguez Larreta. Ese día va para el subte, los judiciales, los estatales, los docentes, la economía popular. Me parece en un claro mensaje al gobierno porteño, la plata no alcanza, todo aumenta menos el salario, así que no hay más lugar para especular, hay que salir a redefinir el salario de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Cómo viene la paritaria de los estatales en la ciudad? Nuestra paritaria es malísima porque además Rodríguez Larreta firmó con UPCN y con el Sutecma un 12% en tres cuotas. Nosotros, a pesar de tener una medida cautelar que obliga al gobierno porteño a centrarnos en la paritaria, quisieron extorsionarnos que teníamos que aceptar los despidos de los trabajadores públicos, así que ATE sigue en el mismo lugar, seguimos peleando, seguimos resistiendo y no vamos a aceptar ese 12%. La CGT está discutiendo cómo sigue la conducción, la CTA se está unificando. ¿Cómo ves el para adelante el movimiento obrero, el movimiento sindical en Argentina? Si fuera por mí, tenemos que ir toda la CGT y discutir todo ahí adentro. Me parece que ya no hay más lugar para seguir armando experiencias sindicales distintas. Hay que dejarse de perder tiempo, hay que unificar el movimiento obrero y hay que discutir adentro. Me parece que hay que madurar. Lo que está haciendo Macri es muy grosero, es muy peligroso para nuestro pueblo y tenemos que lograr ese marco de unidad. Todo lo que está sucediendo hoy es maquillaje, no importa cuántas agrupaciones se armen, hay que tratar de acortar los tiempos y volver a la CGT. Gracias. Un abrazo.